Ando a Carvap. Norma, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contame un poquito, Norma, ¿en cuál de las reuniones estuviste? Porque hubo varias. Sí, yo estuve en la de la mesa agropecuaria provincial, las cuatro entidades, ajá, con el ministro de Asuntos Agrarios. Bien. Que esa, bueno, se hizo en Buenos Aires, en el Fogaba. Y bueno, en esa reunión, esa fue la primera reunión que hubo, que fue el día martes. Bien. Y bueno, ahí se marcó una agenda de que, bueno, que estaba realmente cerrada desde que estaba Arrieta. La verdad, con Arrieta no se pudo hacer nada. Sí. Y bueno, y a partir de ahí se marcaron algunos puntos como para empezar a trabajar y bueno, y esto como es en esta política especialmente, habrá que ver en el transcurso del tiempo qué es lo que pasa. Ahora ha manifestado una voluntad de empezar a trabajar los temas, dice que tiene orden del gobernador de recomponer la relación con el sector. Pero bueno, uno tampoco puede olvidarse que bueno, que acá vino un impuestazo, es decir, rompieron la relación para generar un impuestazo que está y hasta ahora no se ha tocado nada, y que también tenemos un millón de problemas con el gobierno nacional y bueno, y el gobierno provincial, no sabemos si nos presentan ante eso. Uno se pregunta, ¿no? Uno por ahí, yo me pongo también en el lugar de ustedes, ¿no? Que por ahí se cansan un poco porque cada vez que viene un ministro nuevo hay que reunirse o los convocan a la reunión para contar lo que ya saben y viene otro y vuelven a contar lo mismo que ya también saben. Es siempre más o menos dar vueltas sobre lo mismo cuando lo que se requiere es, una vez que se analizan y que se saben los puntos, comenzar a solucionarlos, ¿no? Exactamente, sí, con tal cual vos lo decís. Bueno, esta vez por lo menos no nos tuvimos que bancar el discurso político de las bondades del modelo, claro, y de todo eso que nos pasó otra vez, que sí, bueno, media hora de discurso como si estuviésemos en un acto político. Sí. Pero, así que, no sé, bueno, podría ser, como siempre, cuando hay voluntad política, ser que se avance en algún tema. Se habló de ley de emergencia, se habló de seguridad, se habló de transporte. Bueno, muchos inconvenientes que tenemos, que quedaron parados y que hace dos años no se toca nada, del Banco Provincia, del fideicomiso, bueno. Ahora hay que ver en la reunión de emergencias que hubo el otro día, bueno, se trabajó bastante sobre, fundamentalmente en este momento, sobre el tema de los incendios. Sí. El ministro dijo haberse conectado a Nación y ver si se podía conseguir algo de dinero y bueno, y cuáles eran las prioridades. Se le dijo que trabajaran con la Secretaría de Desarrollo y las rurales de cada partido, que algunas ya tienen hecho los relevamientos. No es fácil porque la hacienda, como sabés, la hacienda hay que cortarle el alambre y van y corren por todos lados, claro, todo mezclado, no hay mangas, lo cual tampoco es fácil después trabajar con la hacienda, pero bueno, tampoco la podés amontonar porque no tiene que comer, entonces no es fácil. Sí. Acomodar todo eso, pero bueno, por fijar prioridades y ponerle a esas prioridades un monto, en eso estuvimos todos de acuerdo, y bueno, y después hay que ver si aparecen, como aparecen, algún tema de apoyos económicos, ¿no? Bien. Norma, ¿lo llamaste Topo o le dijiste Alejandro? No, yo le digo ministro, pero sí, se hace, sí, él se presenta como el topo. ¿Ah, sí? Y bueno, sí. O sea sí, que está contento con el apodo. Sí, pero bueno, en realidad, no sé, a mí me prefiero... llamarlo ministro. Sí, porque yo estoy ahí porque él es ministro. de asuntos agrarios como él, como otro, si no, no sé, no somos amigos ni, claro, ni compartimos claro. el partido político ni claro. nada. Yo estoy porque represento productores, ni siquiera estoy como Norma Urruti, yo estoy como vocera de productores y reclamando para claro. los productores. Entonces, me parece que bueno, que familiaridades son para un asado, pero no para... Seguro, seguro. Para Norma, de trabajo. ¿Se sacó algo en claro de la reunión? Porque bueno, suponemos que Rodríguez habrá tomado nota de todo y y bueno, pero digamos como conclusión de la reunión que sacaste. Con el Banco Provincia por el tema de fideicomisos, se comunicó con Emergencia, se comunicó ahí con la Secretaría de Transporte, fijó reuniones, temas. Manifestó gestionar. Ajá. Manifestó gestionar. Bien. Vamos a ver, porque como vos lo dijiste al principio de esta charla, hay que ver después, una vez que está sentado y que vos decís, bueno, habíamos quedado anteriormente acá y de acá para adelante necesitamos esto, ahí hay que ver qué es lo que aparece. Claro, claro. Hay fecha de... A ver si realmente hay voluntad de cambiar, de arreglar las cosas, o es solo un maquillaje para seguir para adelante. Claro. Norma, ¿hay fecha de una próxima reunión? ¿Con el ministro? Sí. No quedó la fecha con el ministro. Lo que sí se le pidió que en las reuniones, si era posible que él esté, para ir claro. interiorizándose. En la de emergencia estuvo presente. Quedamos que nosotros la pedíamos, ni bien tuviésemos las otras reuniones de trabajo, ¿no es claro. cierto? Con cada secretaría que corresponda. Claro. Así que, bueno, quedó ahí. La verdad, él mostró, yo no podría decir otra cosa, que mostró una gran predisposición y siempre dijo que tenía la orden del gobernador. Bien, bien. Pero bueno, hay que esperar que ande un poquito a ver qué pasa. Bien. Norma, te agradezco mucho este contacto y estas informaciones que nos diste. Y bueno, como siempre, seguiremos manteniendo la relación para ver qué novedades hay en los próximos días con respecto a lo que se trató en estas reuniones. Bueno, gracias a vos, Hugo, por darme la oportunidad y bueno, desde ya a tu disposición. Gracias, muy amable, Norma, como siempre. Bueno, chao. Hasta luego. Norma Urruti, vicepresidenta primera de CARVAP, que participó de la reunión entonces.